Muy buenas tardes, buenos días o buenas noches, según a la hora que nos estés escuchando. Si es en directo, son buenas tardes, seguro que sí. Eso sí, siempre que estés en España, están, reciben los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Con esta potencia arranca el episodio 765 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. O quizás también, seguro que también por tu emisora favorita, porque son más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales quienes pasan la señal de nuestro programa, ya sea en directo o diferido, y nos ayudan a difundir conciencia rockera para toda la banda. ¿Desde dónde? Pues desde aquí, desde el norte de Teruel, desde San Pedro de Galanda. Estás escuchando a los Metal Factory, esta banda checa de reciente formación con doble voz femenina al frente, que han debutado con Defeat All, y del cual estamos escuchando este tema titulado Combate Inmortal, Immortal Combat. Saludos para ti que nos estás escuchando en directo, saludos para ti que también nos estás escuchando pero en diferido, y saludos también para ti que nos estás escuchando vía podcast, porque cada día estás atenta o atento al momento de llegar las 21:00 hora Madrid, que es cuando se comparte en nuestra página de Facebook, en la página de Facebook de Asalto Mata Radio Rock, y también en nuestra web. Y ya sabes que entrando en la web de asaltomatarradiorock.com, pinchando en menú principal, tienes dos opciones para escuchar este programa: o bien entrando en lista de podcast y buscándonos por orden alfabético, o bien entrando en ese mismo menú principal en Noticias Rock y buscando el blog Ternasqueando. Ahí se acumulan todos los artículos de cada uno de los episodios de este programa, y obviamente el primero que te aparece es el último, el más reciente publicado, para que lo puedas disfrutar a la hora que te dé la gana, con quien quieras, haciendo lo que te salga de las puñeteras narices. Muchísimas gracias también a toda esa gente que nos estuvo escuchando ayer en directo. Y ya nos están llegando los primeros saludos. Joder, si hacía días que no decía esto. Saludos Logroño Power de nuestro ternasco Javi Truman. Si habéis ido yendo las, viendo las distintas promos. Ah, mira, saludos también de nuestra ternasquilla Itzi, también desde ahí, desde la capital riojana del Ebro, desde Logroño. Como te estaba diciendo, si has ido viendo, si me estás escuchando en directo y has ido viendo a lo largo del día las distintas promociones del programa, tendrás ya bastante claro lo que vas a poder disfrutar hoy en el programa. Lo primero de ello, pues vamos a desvelar... Menos mal que hacemos un artículo y podemos poner las portadas, porque a mí desvelar portadas haciendo radio en directo no es una cosa que me parezca muy apropiada, pero bueno, es la portada del primer single adelanto a lo que será nuevo trabajo de los jerezanos Decum, lo que te voy a ofrecer ahora mismo. Nos estamos haciendo eco simplemente del propio anuncio de la banda en redes sociales, que nos dicen en sus propias palabras: el primer single, Ataquicia, que cuando los entrevistemos ya les preguntaremos qué quiere decir, de nuestro nuevo disco No Es El Tiempo, ya está más que listo para su lanzamiento el próximo 15 de diciembre, al mes que viene, ¿vale? Y nos morimos de las ganas de enseñároslo. Grabado y mezclado en Estudio 79 por Rafael Camisón Lozano y masterizado por California Mastering, Ataquicia se presenta como una de las composiciones en castellano más potentes de nuestra historia. Un tema muy personal que estamos seguros de que os va a encantar. A ver, ese sencillo no está todavía disponible para la escucha. Lo escucharemos el momento que esté publicado. Lo que sí que está disponible ya es el pre-save. En el artículo que acompaña al episodio de hoy de Pequeño Ternasco, este episodio 765, si no estás escuchando en podcast, tú ya lo estarás viendo, pero si no, a lo que salga ese artículo, debajo de la portada de este nuevo sencillo de Los Decum, encontrarás enlace directo para hacer esa reserva, ese pre-save de Ataquicia, lo que va a ser nuevo sencillo de Los Decum. Como no podemos escucharlo, yo no me quiero quedar con las ganas, y supongo que tú tampoco, de escuchar uno de los temas de esta excelente formación andaluza. Los Decum, vamos a escuchar uno de los cortes de su último trabajo de la fecha, hasta la fecha, un tema titulado ¡Ay, amor! Pero no te esperes que es una balada, porque en absoluto... Los Decum, que están a puntito de sacar nuevas cosas, sonando nuevamente aquí en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com. ¡Wow, yeah! Me corta. bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España y Iberoamérica dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Esta ya habitual cuña de las bandas asociadas hoy nos viene especialmente bien. Porque nos da pie para presentarte a la siguiente banda que va a sonar en este episodio 765 de Pequeño Ternasco. No, no son los Pedro Botero precisamente, que son los que están sonando bajo mis palabras, que por cierto creo que van a sacar o están a punto de sacar un recopilatorio de sus mejores canciones ya bien grabadas y masterizadas. La banda que vamos a escuchar tiene un rollo bastante distinto de los Pedro Botero, aunque es de la misma provincia, de Zaragoza. Por primera vez en 24 años de dilatada trayectoria de este que os habla, voy a utilizar por primera vez este gentilicio: Caspolino. Es la very first time que utilizo Caspolino en directo en la radio, Ternascas y Ternascos. Gentilicio de Caspe, que es la localidad de la que proviene la banda que se acaba de unir a este proyecto, Bandas Asociadas de saltomatarradiorock.com. De hecho, estábamos ayer en pleno directo y me entró notificación de que efectivamente decidían unirse a nuestro proyecto. Así que mi primera faena de esta mañana ha sido darles entrada en la web de saltomatarradiorock.com y la siguiente faena pues ha sido incluir uno de sus temas del nuevo disco, tercer álbum de estudio, llamado La Soledad en Multitud, en multitud, que es un disco que sale 11 años después de su anterior trabajo. Estamos hablando de una banda que se formó en el año 1998. En todos esos años, pues ahora en este 2023 lanzan La Soledad en Multitud, su tercer álbum de estudio, como te digo, del cual vamos a escuchar el corte número 2 titulado El Golpe del Olvido. Y le voy a ir dando ya porque tiene una intro bastante relajada. ¿Qué me va a servir para presentaros a este trío? Hay que tocar muy bien para ser tres, hay que tocar muy bien para sonar bien, hay que ser muy buenos músicos para, en formación de trío, sonar de una manera contundente y homogénea. Y si además te dedicas al rock y al hard rock con tintes progresivos, más todavía. En breve fecha los conoceremos más a fondo porque los tendremos en entrevista. Ya veremos si por teléfono o como están realmente cerca, que están unos 35 kilómetros de aquí, de donde estamos nosotros, se acercan para visitarnos. Pero de momento vamos a ir escuchando este El Golpe del Olvido, corte número 2, extraído de La Soledad en Multitud, el nuevo trabajo de los Caspolinos. Diluendo. Puentes de cristal. Vivir así sus días, ajeno a los llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. No cambia de lugar. No cambies de lugar, que estás aquí muy a gusto en asaltomatarradiorock.com o en tu emisora o plataforma favorita o en tu FM favorita. Pues escuchando Pequeño Ternasco, claro que sí. De la muerte limpian la ciudad. Pagan los comerciantes en un silencio mortal. Del miedo es la prisión. Nos siguen llegando más saludos, incluso fotos, a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera, ese grupo especialmente reservado para los ternascos y ternascas que apoyan económicamente esta emisora, saltomatarradiorock.com. Los saludos nos llegan desde Murchante, de nuestro ternasco Nafarroa Pride, San Hammer. Hace un momento estaba comentando yo de que eso de que Pedro Botero van a sacar un nuevo disco de grandes éxitos y justo coincidía que Sam Hammer estuvo viendo a los Pedro Botero en la Oasis este fin de semana pasado en Zaragoza y estuvo compartiendo un ratito con Rubén, con su cantante. Aunque bueno, Pedro Botero se puede decir que cantante Rubén, tan cantante Rubén como Nano al bajo, ¿eh? Los hijos de la violación. Ambos tienen una excelente voz y con personalidad y muchos recursos vocales, sí señor. Pegada al cuello. Pegada al cuello. Otro que también tiene que estar tirando de recursos vocales porque ya no posee ese poderosísimo chorro de voz del que disponía hasta el cambio de siglo prácticamente, es Rob Halford. Rob Halford y sus Judas Priest, Invincible Shield, escudo invencible, será el título del 19º álbum de estudio en el haber de estas leyendas vivas británicas del heavy metal, formados en el año 1969. Vamos a escuchar Trial by Fire, el segundo adelanto a ese nuevo trabajo, a ese nuevo larga duración de los Judas Priest, por supuesto, en la sección de las viejas glorias. We'll be right back. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisogna dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master of Vince Universe. Toda obra, toda gira tiene un comienzo y tiene un fin. Estamos escuchando Genesis o Genesis, uno de los cortes incluidos en Assembly of Chaos, el álbum debut de los barceloneses, de los de metaleros de la ciudad condal, After Doom. Este fin de semana afrontan un doblete brutal, Zaragoza y Madrid, para dar por finalizada su gira From Death to Chaos Tour en este 2023. Para ello vamos a tener a su cantante, a Morgul, a Gerard, en entrevista en directo a través del teléfono. Enseguidita conectamos con él. Mientras tanto, seguimos escuchando este auténtico temazo, este Genesis. Notado que hoy no se escucha a mi inseparable Roxa Rosa, no la tengo hoy en plena forma y me está tocando hacer el programa yo solito, así que a ver si hoy no me putea el teléfono, que sería también cosa que no me no me sorprendería, porque cuando las cosas tienen que dejar de funcionar es cuando más jodido y solito te encuentras. Vamos a ver si ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Morgul, a Gerard. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, compañero. Muy buenas, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Qué gustico da que entres también a la señal de la mesa y que estés saliendo también al aire, compañero. La verdad que hoy siempre lo necesito, pero hoy más todavía. Que me alegro. Las cosas tienen que salir bien. No me encuentro solo ante el peligro, pero sí solo ante el directo. Y hacer un programa en directo cada día, te aseguro que tiene mil peligros. Me imagino. No físicos, pero sí de que se joda la emisión. Así que bueno, vamos a elevar nuestras plegarias a Odín y que continúe la cosa como está, que está saliendo bastante, bastante bien. Como creo que también nos está saliendo bastante bien a vosotros esta aventura, este proyecto After Dune, formados en 2020 con ese primer trabajo, ese álbum debut Assembly of Chaos, que habéis estado haciendo girar por toda la geografía españista y que este fin de semana pues llega a sus dos últimas fechas de esa gira, ese From Death to Chaos Tour, ¿verdad? Así es, nuestras últimas fechas en Zaragoza y Madrid. Zaragoza, que repetís, creo que incluso sala, en la Sala Utopía, ¿verdad? Sí, en la Sala Utopía. Repetimos de nuevo porque quedamos con ganas de volver a Zaragoza, a la ciudad que tenemos aquí tan cerquita que parece que no lleguemos nunca, pero siempre tenemos en mente. Y sí, teníamos muchas ganas de llegar otra vez a Zaragoza y también a Madrid, porque repetimos, es donde empezamos la gira. ¿En Madrid también repetís sala? No repetimos sala, porque estuvimos en la Sala Starbin y en esta vamos a ir a una que no habíamos estado nunca, que es la Sala Venom. Ya te digo yo que vas a la aventura total, muchacho. Vas a la aventura total. Esperemos como que sí, no que haya, se haga como todo muy no bien. Haya cambiado la gerencia, yo te digo que si sigue siendo el mismo gerente, ese hombre tiene la cara normal desde Navidades de 2018 de milagro. Bueno, de milagro no, porque me ahorré yo darle una hostia. Por eso sigue teniendo la cabeza en su sitio. Esperemos que no os putee. Pero bueno. No creo. No está de más el aviso para que no os pille de sorpresa, ¿eh? No te preocupes, Santi. Yo ya te digo que estaré yo de técnico preparando todo para que todo suene perfecto como siempre. Y sencillo. No, ya te digo que. Si sonar, sonará. El problema va a ser el espacio, pero bueno. Bueno, no te preocupes. Mejor, contra más arrimados, mejor. Sembraremos el caos igual, o sea, no te preocupes. Bueno, sí, desde luego en una gira que lleva el caos en su título, pues lógicamente estáis bregados en este tipo de batallas y acostumbrados a llevar las situaciones adelante, así que obviamente vamos a augurar, no sé, bueno, en Zaragoza vamos a augurar éxito y en Madrid lo vamos a desear en esa sala, entre comillas, de Coslada. Bueno, muchos conciertos ya, muchos sitios, mucha gente que os ha podido escuchar y ver en directo, de disfrutar de ese Assembly of Chaos, de esa asamblea del caos. ¿Qué resultados, qué sensaciones, qué cosas habéis sentido y qué nivel de satisfacción os ha generado, Gerard? Bueno, la verdad es que estamos súper sorprendidos del recibimiento que hemos tenido allá donde hemos ido, porque, bueno, empezamos como, digamos, como una banda que no sabía lo que se afrontaba y vamos a tirar todo la leña al asador y a ver qué pasa y, oye, ha salido un buen caldero en el que hemos recibido a mucha gente, hemos conocido a muchos grupos, hemos disfrutado en sitios que no nos esperábamos, llenar salas, yo qué sé, ha sido espectacular. La verdad que nos llevamos un sabor de boca de este disco muy grande y con el que esperamos que este segundo disco que se está haciendo desear llegue y sea mucho más de lo mismo e incluso más. De ese segundo disco también vamos a hablar, por supuesto, te tengo que tirar un poquito de la lengua. Queremos adelantos, queremos novedades, queremos exclusivas, ya veremos a ver lo que nos das. Pero vamos a continuar un poco con de cara a estos conciertos. Vamos a dar la información pertinente, porque además en ambos conciertos os acompañan la gente de Arsenal Brain, ¿verdad? Sí, nuestros compañeros de sala que, bueno, que tenemos el honor de llevarnos, porque son una gente que siempre nos ha acompañado a todos sitios y siempre ha sido como una fraternidad muy grande con ellos, y nos apetecía hacer algo con ellos y poder llevarnos de la mano a todos los sitios donde fuéramos, pero no ha podido ser. Y en este final de gira nos decidió que al final ellos nos iban a acompañar. Y bueno, la verdad que son una banda bastante chula. Tienen un rollo muy guapo. Tienen pinta, así yo diría a primera vista, de hacer thrash metal, pero a lo mejor me sorprendería, ¿hacen grind o qué? Pues hacen un groove metal. ¿Groove? Rap. Ah, mira. ¿Sí? Groove metal rap. Pues esas cosas a mí me molan, sí. A mí esas cosas se empiezan a mezclar etiquetas, es algo que me gusta. Sí, además es que el cantante, el manda más, es rapero de toda la vida de aquí, de esta zona de Barcelona. Y bueno, seguro que a lo mejor lo habéis escuchado por allí también y por toda España, porque ha hecho giras también. Y bueno, montaron esta banda en el 2015, me parece. Pues entonces estoy seguro que en algún momento la hemos llegado a escuchar. Lo que pasa es que, claro, son tantísimos años poniendo bandas que al final pues te pierdes un poco, ¿no? Pero probablemente sí, seguro, que los haya escuchado, sí, fácil. Y bueno, la verdad que pues nos apetecía también estar con ellos y disfrutar de ellos. Tienen un rollo muy guapo, como te decía. Y bueno, espero que sorprenda a nuestro público, porque abrirán ellos cartel en los dos conciertos. Y bueno, a ver qué tal. Pues muy bien, a ver qué tal, tanto en Zaragoza, este viernes 24 de noviembre, en la Sala Utopía, en la calle Luis del Valle, a partir de las 22 horas, inicio de los conciertos, abrirán las hostilidades, nunca mejor dicho, Arsenal Brain, y a continuación, After Dune. El precio de la entrada en taquilla, 10 euritos, la anticipada, 8. En el artículo que acompaña, en el cual está integrando el podcast de Pequeño Ternasco, encontraréis, si estás escuchándonos vía podcast, vas a encontrar o ya estás viendo ese enlace directo tanto para la venta anticipada para este concierto de Zaragoza como también para la del concierto del día siguiente, del sábado 25 de noviembre en Madrid, en Coslada, en la Sala Venom. También mismo horario, a las 22 p.m. y mismo precio tanto de anticipada como de taquilla. Anticipada 8 euritos, taquilla 10 euritos. Oye, ¿estás acostumbrado tú a hacer conciertos tan seguidos de fin de semana o bueno, estos también son solo dos, no se te tiene por qué cascar? Sí, son solo dos, espero que no se repita. Bueno, a ver, ojalá fuera todos los días y dijeras, bueno, mira, nos va bien la cosa y estamos tocando todos los días. Pero bueno, todos es un reto, porque piensa que el gutural es un efecto vocal. Estoy pensando precisamente en eso. De ahí viene la pregunta. Sí, y claro, ahí hay que reservar fuerzas para las dos. O sea, que intentaremos ir a tope. Y bueno, nos hemos estado preparando durante tiempo. O sea, que creo que esto nada es. Como siempre digo yo, son dos ensayos más. Dos ensayitos más. Bueno, pues muy bien, vamos a escuchar otro de los temas, el que da título además a vuestra ópera prima, a vuestro debut, ese Assembly of Chaos, esa reunión, esa asamblea del caos. Y luego continuamos contigo, ¿de acuerdo, Gerard? Perfecto. Pues venga, vamos a darle ya directamente Assembly of Chaos, After Doom. We'll be right back. dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Pues aquí continuamos escuchando temas de After Dune y por supuesto con su cantante, con Morgul, con Gerard, que nos está acompañando en esta sección del Fucking Master en el día de hoy, en este miércoles, día de mucho ruido. Habitualmente es el Rincón Oscuro, pero bueno, creo que estamos teniendo suficiente dosis de metal extremo, estando acompañados de Gerard y de sus After Dune, Gerard, que a veces me atasco un poquito. Oye, nos comentabas hace un momento que vas a estar tú de técnico en alguno de los conciertos de este fin de semana. ¿Se te dan bien a ti estas cosas? ¿Tienes formación especial? Sí, bueno, tengo mi estudio de grabación aquí en Barcelona. Y bueno, yo soy técnico de sonido, licenciado en técnico de sonido. ¡Jodo! ¡Caramba! No está mal, ¿eh? Sí, sí. Eso para una banda viene muy bien. Demasiado trabajo para una banda. Bueno, yo creo que mucha de esa carga de trabajo recaerá sobre ti. Me está dando la sensación al hilo de cómo lo comentas. Sí. Obviamente, la verdad que sí. La verdad obviamente que sí. Esa carga de trabajo también estará viéndose aumentada de cara al nuevo trabajo, al segundo disco de After Dune, del cual ya hace ya unos meses pudimos disfrutar de un primer adelanto de ese Pull Your Strings, que pues recordándolo yo en estos días, poniéndomelo un poquito para escucharlo, ofrece un sonido yo creo que incluso bastante más duro o intenso que los temas que podemos escuchar en vuestro primer trabajo. Sí, la verdad que sí, es un poquito más oscuro, más profundo. Y llevado un poquito a la historia que queremos que suene en este nuevo disco. Porque también va a tener también un hilo conductor, por decirlo de alguna manera. Sí, la idea es que tenga un hilo conductor hacia una explicación de los emisarios. No te puedo decir nada más. Yo te estoy diciendo demasiado. Me está diciendo demasiado, dice. Menos mal que nos queda poco rato de entrevista. Porque si esto es demasiado... Madre mía, cómo, qué duro el amigo Morgul, ¿eh? Como, bueno, va, nos tienes que contar más cositas, porque yo entiendo que tenéis que tener bastante ya avanzado desde la salida de ese primer adelanto, de ese Pull Your Strings. Sí, la verdad que sí, que tenemos bastante avanzado. Lo que pasa es que hemos tenido problemas de, bueno, de, vamos a llamarlo personales, y ha habido pues entre uno que no tal y otro que tal, pues bueno, hemos tenido que retrasar un poco todo, vale, por problemas personales. Y bueno, ahora hemos vuelto a reconducir todo y nada, preparando, ya te digo, es que hemos estado preparando el concierto y a la misma vez vamos a grabar. Y bueno, ahí estamos acabando. ¿Eso quiere decir que vais a probar algún tema ya de esos nuevos, aparte de Pull Your Strings, en estos dos conciertos? No, todavía no. Todavía no, vale. Todavía no. Pero para 2024. Pull Your Strings, entiendo que al estar ya compartido, publicado y escuchado, ese sí que va a entrar, ¿no? Sí, este va a entrar dentro del repertorio. Lo que a lo mejor tiene una sorpresa. Esto ya no te puedo decir más. Vale. No, no, no. A lo mejor. No te estiro más. No te preocupes, venga. No te estiro más. Santi, que me estás liando. Bueno, pues, oye, vamos a hacer una cosa. Vamos a recordar nuevamente esos dos conciertos que... que vais a dar este fin de semana, viernes 24 de noviembre, en Zaragoza, en la Sala Utopía, en la calle Luis del Valle, la mítica y antigua zona heavy de Zaraguay, a partir de las 22 horas, entrada anticipada 8 euritos, entrada en taquilla 10, junto con la gente de Arsenal Brain, y un día después porque el de Zaragoza sería el penúltimo, el último ya de todos, el final show de esta gira From Death to Chaos, que tendrá lugar en esa sala madrileña, en el barrio de Coslada, en la Sala Venom, mismo horario, mismo precio, tanto anticipada y de taquilla, 8 y 10, y misma banda que abrirá para vosotros, los Arsenal Brain. Bueno, Gerard, yo creo que como no me vas a contar muchas más cosas, te voy a dejar a ti para que añadas algo más de cara sobre todo a que la gente acuda a esos dos conciertos y ya nos despediremos. ¿Te parece? Me parece perfecto. Y así te quito el marrón. Venga, va. Cago en la leche. Bueno, familia, deciros, oyentes, que esta semana hemos estado promocionando que si os hacéis una foto con alguno de los carteles que habéis estado viendo durante la ciudad y os hacéis una foto, nos etiquetáis en la historia, os regalaremos el disco de Assembly of Chaos, ¿vale? Para recoger en la sala de concierto. O sea que, chicos, no os lo perdáis. Haceros la foto y darle caña. Os esperamos en Zaragoza y Madrid este viernes y sábado, Zaragoza-Madrid. Zaragoza-Madrid, y si queréis ver los dos, os pilláis el AVE y llegáis en un momentico. Ahí está, Santi, ya has mandado. Oye, perdona, que no me he enterado, es que no me he enterado yo, y así lo repites. ¿Qué has dicho? Al hacerse esa foto, ¿qué traen? ¿En algún tipo nos de sorteo? Nos etiquetáis en la historia de Instagram o de Facebook, nos da igual, ¿sí? Y tendréis el regalo del disco. Ah, el disco, el Assembly of Chaos, regalado. Assembly of Chaos, os regalaremos el disco, ¿vale? Por esa foto, por ese añadido que para nosotros es muy importante que salgáis en esa foto, porque sabemos que podemos contar con vosotros. Pues todo el mundo a fotografiarse junto a un cartel de cualquiera de los dos conciertos, de este doblete histórico y final de After Doom para finalizar esta final From Death to Chaos Tour. Y nos vamos a despedir con ese tema adelanto de lo que será vuestra segunda obra. Gerard, muchísimas gracias. A ti, Santi, un placer como siempre. Y lo dicho, todo el mundo a los conciertos. Yo también me despido, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Agradecido enormemente por la escucha, como cada día, por esa fidelidad. Y te recuerdo, como hago cada día, si estás medio dormido, en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. En tanto, esa atascación, a la cascarla, conmigo a la vez, Gerard. Y a jugar a la pala. ¿No te lo sabes? No me lo sé, me cago en... Venga, otra vez, y a jugar a la pala. Esto es After Doom, Pull Your Strings. Muchas gracias, se os quiere, mañana más.